Esto por si usted no lo sabe. Las películas de Navidad más raras de todos los tiempos que se han filmado. La Navidad y el viejo Pascuero han dado para mucho. Existen más de 1,000 películas con temas navideños. Aquí tengo 1, 2, 3 ejemplos. El primero, título de la película, Santa Claus, año 1959. O sea que más de algunos de ustedes las alcanzaron a ver. Solo René Cardona, el director mexicano que juntó a El Santo con Capulina e hizo versiones tránsfugas de la tragedia de los Andes, Tarzán, Tiburón y hasta El Triángulo de las Bermudas, con John Huston y Andrés García, podía perpetrar esta rareza, la película Santa Claus. Este personaje que vive en un palacio en el cielo debe unir fuerzas con el mago Merlín para luchar contra el mismísimo demonio que quiere destruir la Nochebuena, trayendo el caos a la vida de varios niños y otros personajes. Las actuaciones, el narrador, el tono, todo se complementa para hacer una película un bodrio, algo para la basura. Otra película, 1964, título Santa Claus conquista Marte. Está incluida en varias listas de las peores películas de todos los tiempos y acaba, digo, de ser elegida en Estados Unidos como la peor película navideña de todos los tiempos. Repito el nombre, Santa Claus conquista Marte. Los marcianos viajan a la Tierra para secuestrar a Santa Claus. Obligan a dos niños a guiarlos hasta el Polo Norte. Y después Santa Claus y los dos niños son llevados al planeta rojo, o sea, a Marte. Allá encabezarán una revolución que traerá amor y alegría a los marcianos. Fue la primera película de Pia Zadora, con apenas 10 años, y donde aprovecha de cantar el tema Hooray for Santa Claus. Otra película, Navidad Sangrienta, 1974. Black Christmas, Pascuas Negras, se llama esta película perdida en la historia del cine de terror. Anterior a Halloween, es el eslabón olvidado de las alas del cine. Esas películas donde un psicópata enmascarado asesina jóvenes. Hay cámara subjetiva y una época especial del año, la Navidad. Además, es el primer filme donde el asesino llama por teléfono a su víctima desde el interior de la casa. Mezclar la festividad, o sea, la fiesta de Navidad, y el crimen le costó protestas religiosas. En el reparto están Keir Dulea, 2001, y Olivia Hussey, de Romeo y Julieta. Dirige Bob Clark. Y la otra más y la penúltima. Santa Claus con músculos, 1996. Hulk Hogan es uno de esos luchadores profesionales de Estados Unidos que aprovechan su popularidad, digo, para hacer una carrera en el cine o la televisión. Los ha habido más exitosos. Comenzó haciendo una aparición especial en Rocky III, la misma donde salía su colega Mr. T. Pero desde entonces comenzó una carrera en el cine con productos abominables y siniestros como Comando Suburbano o Mr. Nanny. En la película Santa Claus con músculos, encarna a un malvado millonario, magnate de los alimentos naturales, que queda amnésico y cree ser nada menos que el verdadero Santa Claus. Vaya tomando medida. La última película a comentar de esta lista de varias, Sint. Así se escribe, S-I-N-T, Sint, del año 2010. Solo el año pasado se estrenó en Holanda esta película dirigida por Dick Maas, cuyo protagonista es San Nicolás, vale decir, Santa Claus, personaje típicamente navideño en los Países Bajos y que, según la tradición, lleva los regalos a los niños cada 5 de diciembre. Pero en la película Sint, que es como le dicen coloquialmente a San Nicolás, o a Santa Claus, o al viejo Pascuero, no es el típico anciano rechoncho y bondadoso, risueño, sino que un asesino que decapita a los niños justo en esa fecha. La película produjo escándalo y varias asociaciones de padres pidieron retirar los afiches, por lo menos, de las calles. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.